Yo creo que muchas veces nos rayamos y nos entra esa especie de ansiedad simplemente porque no valoramos realmente el ahora. Vamos. Si quieres repartir más, dímelo.